8. 1. No me gusta nada viajar solo. 2. Queremos viajar a Nicaragua y a México. 3. No me gustan nada los aviones. 4. Yo prefiero la montaña.